Bueno, y para seguir en el capítulo referido a la salud, de la salud privada y lo sindical, queríamos, así como el sábado se difundió una intervención de la dirigente Rosalba Hunter de Médica Uruguaya, ¿no? Durante una reunión de la del Dirección. Consejo Directivo Nacional de la Federación Uruguaya de la Salud, tenemos también para compartir con ustedes en esa reunión realizada días atrás la palabra de Cecilia Borges, que es dirigente de Sanatorio Americano, del gremio, del sindicato de Sanatorio Americano, como una muestra también de lo que se debate en la interna de la Federación Uruguaya de la Salud. Tanto Rosalba como Cecilia son de la corriente que actualmente es minoría en la federación, ¿no? Que está controlada por los sectores afines y que mantienen, por ejemplo, al frente de esa federación a Jorge Bermúdez, que mencionaba Andrea recién, la ex trabajadora de la Española. Vamos a escuchar entonces esto registrado por los propios trabajadores durante el desarrollo de la dirección de la FUS, la palabra de Cecilia Borges. Primero que nada, me parece que perdemos transparencia cuando no queremos que nos filmen o que nos puedan subir a las redes. Hoy en día estamos en 2023. Gran parte de la comunicación y lo que nos ha dejado la pandemia es la importancia de poder comunicarnos por los medios de las redes. Pero bueno, cada uno sabrá por qué lo vota y por qué lo dice. Soy integrante de la minoría del Consejo Central. Nada, nosotros presentamos documentos hoy, porque ya lo explicamos. Es imposible presentar un documento cuando uno no tiene la información para poder permitir a la Dirección Nacional los hechos reales que están pasando en nuestra federación, porque no somos informados, no somos notificados, no tenemos instancias donde se nos explique, se nos notifique, se que cada una cosa. Por lo cual, decimos, con todo el respeto, compañero. Por lo cual, decimos. Perdón. A ver, compañero. Pero pedimos silencio para escuchar la intervención de la compañera como de todos los compañeros. Gracias. Adelante, compañero. Lo que nosotros venimos es a explicar un poco cuál es la situación que se está dando. Consideramos injusta la parte que siempre se nos golpea, donde resulta que siempre somos los divisionistas, los traidores, o siempre somos los malos de la película, y en los hechos demostramos y denunciamos las cosas que pasan a diario en la federación. Lo que nosotros dijimos y lo que hablamos en el Consejo Central, en base a la denuncia que hicimos en las redes, y sí lo pusimos en las redes, porque nosotros lo debemos a nuestro colectivo. Y cuando a mí vienen los trabajadores y me preguntan qué es lo que pasa, que la Federación Uruguaya de la Salud se para al lado del patrón, yo tengo que dar respuestas. Y para dar respuestas tengo que saber qué es lo que sucede. Y acá no hubo notificación previa. Acá los compañeros tomaron una resolución política, y a nuestro entender fue muy inacertada. Acá no estamos hablando solo de la Federación Uruguaya de la Salud, estamos hablando de la historia del movimiento sindical. El movimiento sindical no nace para que trabajadores vayan en contra de trabajadores, al revés. Entonces, nosotros no podemos naturalizar y aplaudir acciones y formas de conducción que lo que hacen es aplaudir las instancias donde el patrón nos atropelle. Porque que el patrón no debería nunca haber nombrado a los compañeros como testigos, estamos todos de acuerdo. Lo que yo no veo en el informe de la mayoría es un repudio hacia la patronal que los nombró como testigos. Sin embargo, veo un repudio hacia mi sindicato, hacia trabajadores que decimos que nosotros siempre vamos a estar del lado correcto de la vereda y que siempre vamos a estar del lado del trabajador. El día de la instancia del ministerio, independientemente que ya dejamos claro que no hay obligatoriedad legal, que no hay argumento ninguno para decir que la policía lo fuera a buscar, en lo cual, en lo personal, lo dije desde el primer día en el Consejo Central, yo hubiese esperado que me fueran a buscar. Lo hice con 18 años cuando un patrón pretendía que fuera a declarar en mi día libre porque no me quería parar el jornal. Y hice que me fuera a buscar la policía. Y después le cobré mi jornal. ¿Por qué? Porque él es patrón y él estaba en su casa comiendo con su familia y pretendía que yo fuera a dar la cara por él para cobrar el seguro de él, por el robo. Si esa lógica la usaron a nosotros como trabajadores con conciencia de clase, nunca, nunca ninguno de nosotros pensaría que está bien responder a una citación yendo de buena fe y pararnos con el abogado del patrón a preguntarle cómo anda. Hubiésemos tomado alguna acción de repudio, hubiésemos hecho un Consejo Central para repudiar esa acción. Y si la consecuencia de todo hubiese sido la obligatoriedad de ir, hubiésemos ido en caravana igual. Y nos hubiésemos parado todos en la puerta del ministerio a respaldar a los compañeros que estaban obligados a ir. Y eso no pasó. Ellos se pararon ahí sin informar a nadie, porque soy parte del Consejo Central y yo no recibí ninguna información. no se comunicaron con el abogado de la compañera denunciante para ver qué era lo que pasaba. Entonces, respaldar toda esa situación, naturalizar eso y escuchar compañeros acá avalando esa realidad, me duele porque todos tenemos historia, todos estamos acá porque hay algo en nuestra vida que nos enseñó a tener conciencia de clase. Y me consta, y pongo las manos en el fuego, que acá, cuando nace el movimiento sindical, no nace para esto, compañeros. Acá no hubieron compañeros perseguidos, desaparecidos, torturados, enviados al exilio por defender al patrón. Acá los patrones señalaron a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros tíos, que todos sufrieron en su momento, en época de dictadura.